compañeros, ¿qué ha procedido dentro de la población en que cuando cae la violencia, pues también nos rodea con unos 400 granaderos? Ahí es a donde empieza la violencia del pueblo. Y nos damos cuenta que pues, no se hace bien el diálogo, no se lleva a cabo. El mismo gobierno o el mismo presidente municipal como gobierno estatal empieza a usar esa violencia, para en el cual quiere ellos que se refleje lo que está haciendo, y sin embargo nosotros nos intimida por ese lado. Yo creo que pues vale la pena de seguir luchando, haciendo un esfuerzo verdaderamente globalmente como los estamos viendo ahorita aquí. Creo yo que es algo suma importante de que vayamos viendo que la violencia, pues hay que parar, hay que hacer un alto, que nos respeten como pueblo o como indios. Y si no es así, yo creo que es tan difícil comprender cómo nos está llevando el gobierno o cómo nos gobierna. Yo creo que ahí es a donde nosotros deberíamos tener un poco de inteligencia, cómo debemos de defendernos por ese lado. Pero yo, al verlo de esta manera, usaríamos la coordinación o la organización que se está viendo día con día. Es de esa manera donde podríamos defendernos, así lo veo yo. En el cual pues, yo creo que es algo importante seguir organizándonos y seguir compartiendo lo que está sucediendo en cada pueblo o en cada municipio, pues. Yo creo que eso es algo que debemos de seguir ampliando, seguir obteniendo ideas y buenas informaciones, porque aquí no es nada más la plática, sino que hay que analizar exactamente lo que está sucediendo en todo el país, y le vuelvo a repetir. Eso me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque el mismo problema que tenemos casi es la misma de todo el país, llámese al sur, llámese al norte, llámese al oriente, llámese al poniente, que todo es la misma situación. Voy a compartir la palabra al compañero de San Lorenzo, Xilapan, y espero que él va a dar otra versión, que casi es lo mismísimo que está sucediendo en Xochicuautla, en Tlanisco, en otras regiones más, que verdaderamente San Lorenzo es igual la situación, pues. Le paso la palabra al compañero. Ok, Kamadi. Cuara, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mireles Ramírez. Yo soy de la comunidad de San Lorenzo, Huitzilapan. Aquí somos vecinos también con la población de San Francisco, Xochicuautla, de Santa Cruz, Ayotusco. Todos los que estamos sufriendo este problema por la invasión del gobierno para construir esta autopista, que más que nada esta autopista pues nos preocupa, porque no es porque estemos en contra de la comunicación, la infraestructura, sino porque en esta región está asentado lo que es el santuario del agua, ya que es el que provee de agua a buena parte del Distrito Federal y el Valle de México. Cuando se llevaron el agua de la región, cuando pasó por ahí el sistema Cutzamala, acabaron con muchos de nuestros principales manantiales. Y este lugar, por su estado geográfico, pues es la cortina, es el que purifica el oxígeno, toda la contaminación que hay, la ciudad más grande del mundo, que es la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. que ahora en las en esta hora o en las mañanas lo vemos totalmente negro por la contaminación. Entonces es una preocupación que no solamente para nosotros de que van a destruir lo que es el santuario del agua, o sea, una zona protegida, y son más de 1,000,000 de árboles. A Huitzilapan solamente nos afectan 7 hectáreas, pero sin embargo, por ejemplo, aquí los compañeros de San Francisco Xochicuautla, más de 30 hectáreas, y parte el pueblo en dos, y pasa por puro bosque. Lo mismo está pasando con los de Santa Cruz Ayotusco. Y entonces, sí es grave la situación, y más grave porque un ejemplo, este 6 de julio, tuvimos una experiencia, por ahí salió en algunos medios, en la cual nos querían imponer una asamblea para imponernos el cambio de uso de suelo, ya que el gobierno, a través de esta obra, abre el paso a nuestras tierras y lo está otorgando, o ya los dio en concesión a empresas extranjeras, para que en estos bosques no solamente se acabe con el bosque, sino que para que posteriormente construyan fraccionamientos, zonas residenciales, campos campestres, o sea, ampliar lo que es el tipo de obras que están haciendo en Interlomas. Y por eso mismo, las mujeres, gracias a Dios en la comunidad, a través de la tala que estaban haciendo, fuimos a pararlo, se organizó las comunidades y fuimos a parar esa tala. Y en esta ocasión que se salía de la asamblea, se organizaron las mujeres, y a donde el lugar se iba a hacer la asamblea, ellos se fueron a quedar en la noche ahí para resguardar la puerta y no dejar entrar a los comisariados, a los traidores de pueblos, para que no se hiciera la asamblea. Sin embargo, a las 5 de la mañana llegaron los granaderos, y llegaron más de casi alrededor de unos 1,000 granaderos para imponer la asamblea. Pero pues nos pusimos abusados, tocamos las campanas y sí llegaron gente, se acercó la gente, más de 3,000 personas, y pudimos, a las 9 de la mañana estaban expulsados los granaderos. Todos ellos los logramos expulsar, y hasta ahorita, hasta la fecha, pues no se ha podido sentar ninguna asamblea, porque lo que querían hacer es que querían hacer, bueno, hacer todo esto para invadir nuestras tierras, que no solamente a nosotros nos perjudica y nos daña, sino que a todo el centro de México, porque ese es el pulmón del país, es el que mantiene de agua a todos los pueblos. Así como en este lugar, muchos estos montes son los que nos dan, es nuestro pulmón. Entonces, bueno, nuestra experiencia en la lucha no ha sido fácil. También nosotros, yo soy comunero, estoy registrado, pero ese registro que se hizo nada más era para controlarnos, para que así nos impusieran esta obra. En la comunidad de San Lorenzo Huitzilapan, en más de 8 asambleas generales, no se aprobó la asamblea. Sin embargo, no fue fácil, hubo muchas trampas. Algunas veces tuvimos que armar en un zafarrancho adentro de la asamblea, éramos arriba de 500 personas, y tuvimos que hacer bronca y lo que tuvimos que hacer. ¿Sí? Varios de los compañeros hemos sufrido amenazas por el mismo gobernación, y sin embargo, pues nosotros nos hemos mantenido en lucha, y pues ha sido una experiencia a la vez triste, pero también ha sido una gran experiencia. Y yo invito a todos que nos sigamos unando, que todos los pueblos sigamos en esta lucha. Ahorita nosotros nos vamos, voy a retirar, porque con la compañera Ernestina y otros compañeros estamos impulsando lo que es nuestra identidad indígena, el pueblo otomí. Estamos realizando ceremonias, en este caso nos toca mañana en el Centro Ceremonial de Tenaya. Pero todo esto también es para Quiero decirles que la espiritualidad indígena, que están a través de sus ceremonias, sus ritos, es la fuerza de los pueblos, es la energía. Y si dejamos eso como pueblos indígenas, la verdad, por eso a veces somos débiles. Por eso el pueblo no se une. Tenemos que luchar con esto. Aquí la compañera Ernestina también nos va a compartir ahorita algo también de la lucha y de lo que está pasando con nuestros compañeros de aquí, de los que están presos. Disculpen los compañeros, nosotros nos tenemos que retirar. A mí me gustaría, no sé si pudiera, resumir nada más rápido nuestra lucha. Nos tenemos que ir ya, lo dijo el compañero, nosotros mañana, cada tercer domingo de cada mes, hacemos oración, vamos a rezar a la montaña por todas las luchas que están haciendo, y nos unimos varios compañeros, las aguas, los sonidos y Inaguas, que hemos estado dando las ceremonias en la montaña, y nos vamos. Y entonces mañana ya está planeada esa ceremonia, tenemos que estar, empezamos a las 12 del día y el camino es largo hasta ceremonias, hasta ceremonia, y fuimos a la montaña. Entonces por eso pediría que nos dieran la oportunidad, vamos y nos retiramos. Entonces solo para decirles, hace rato comentábamos que nosotros, el Consejo Indígena del Trueque, se formó hace 10 años ya de lucha. Primero, para empezar, yo soy Ernestina Ortiz Peña, vengo del pueblo indígena de Sector Pilapa. Mis papás, mis abuelos, todos nos crecieron, así vivimos por generaciones, haciendo el trueque en la región. El trueque, toda la región participaba, era bajando leña muerta e ir los martes a cambiar en Capuloa y Santiago de Tenquistenco. Los tres pueblos indígenas, que es el Otomí, Tlaunce y Enagua, así se vivieron por varios años. Nadie nos molestaba en esos años, dicen los abuelos, así estuvimos viviendo por generaciones. Yo recuerdo mucho mi niñez, mi papá bajaba con los burritos, iba a traer leña y en los martes íbamos a cambiar chicharrón, carne, pan, lo que pudiéramos, para toda la semana. Después, posteriormente, viene todo lo que es el operativo, porque empiezan a talar los montes, toda la región talada, desde la Marquesa hasta la región de Tlahuica, y entonces empiezan a perseguir a los compañeros. Supuestamente empiezan a perseguir a los taladores, pero nunca se llevan a los taladores, siempre se llevaron a compañeros. A ellos sí les daban sentencias fuertes, sentencias. Muchos compañeros perdieron casas, perdieron todo porque les daban sentencias muy grandes, ¿no? Pero nunca los taladores, nunca supimos que ningún talador pasara, y hasta la fecha los taladores siguen talando esas regiones y jamás han caído, y nunca le dan una sentencia grande como fue con los compañeros del Consejo Indígena de Sur. Así, hace 10 años, el gobierno del estado, a través de la presidencia municipal, hacen un operativo y se llevan del mercado de Trueque, se llevan a todos, a niños y a mujeres y a obreros, que por ahí hay unas fábricas, se los llevan a encarcelar. Vienen los militares y así querían acabar con lo que es el mercado tradicional de Trueque, y entonces se llevan a encarcelar a todos. Afortunadamente nosotros, yo que siempre he vivido de Trueque, que siempre hemos estado ahí, que mis familiares siempre han estado en Trueque, nos enteramos de esa situación, y mi compañero, que es periodista, que es un periodista de medio ambiente también, entonces empezamos a sacar la nota y empezamos a hacer la investigación y empezamos a apoyar a los compañeros, empezamos a hablar sobre los derechos. Los compañeros tenían miedo, no querían ya, cuando nosotros rescatamos el trueque, ya solamente lo ejercían 9 personas. Entonces nosotros empezamos a organizar, nos íbamos a las comunidades a dar los talleres. Empezamos a hablar con ellos que no tenían que tener miedo, porque era el derecho a sobrevivir, el derecho a la alimentación. Y así nos fuimos organizando con las comunidades tlahuicas, que afortunadamente ya teníamos un proceso de lucha ahí con la Alianza de Pueblos Indígenas. Ya teníamos afortunadamente por ahí contactos con toda la región, de tal manera que cuando también surgió lo de Telco, recuerdo bien que también fuimos a participar allá con las mantas. Llevamos mantas de los compañeros de toda la región, esa región, para apoyar a los compañeros de aquel. Entonces ya estábamos casi organizados, ya nada más, era nada más como prepararnos, era para que no se siguiera esa injusticia. Y fue así como después denunciamos a judiciales, a ministerios públicos, y logramos que judiciales fueran detenidos, una sentencia casi de condenatoria, pues se pararon, pero ni así nos ganaron. Logramos ganarles, logramos expulsar a un juez y a un ministerio público, uno de Senango y otro de Santiago de Chenco. ¿Por qué? Porque demandamos que estaban atentando contra una cultura milenaria. Posteriormente logramos rescatar el mercado de Trueque. Ya cuando todo estaba en su esplendor, recuerdo bien, hace 2 o 3 años, el presidente, el gobernador del Estado de México, ya cuando nosotros habíamos ganado el Trueque y el Trueque se había rescatado, los dos plazas principales se habían rescatado, un día llega gente de Enrique Peña Nieto a decirnos que no nos avisaron ni siquiera un día, martes llegan todos, llegan con la policía, llegan con medios de comunicación internacional y nos llegan porque supuestamente era el orgullo del Estado de México, ahora sí éramos importantes, llegan con medios de prensa internacional. Y entonces nosotros, todos los compañeros del Consejo, rodeamos toda la plaza y no permitimos ni que la prensa internacional ni que toda la policía nos fueran a firmar, porque era nuestro derecho. Así fue como expulsamos a los medios de comunicación, sacamos a todos los que llegaban porque no tenían el derecho a irnos. Ahora sí éramos importantes. Eso era. Después, después de eso que logramos sacar y expulsar al presidente municipal y a todos los que llegaron ese día para la firmación, ese día tuvimos represiones, empezaron a detener otra vez a nuestros compañeros y empezaron a detenerlos así de dos en dos y los empezaron a atorar cuando bajaban con los burritos, con las cargas de leña o con las camionetitas viejas. Así fue como empezamos otra vez la lucha, empezamos a hacer marchas, empezamos a hacer plantones, empezamos a hacer denuncias. Afortunadamente, el que siempre nos acompañó, los que siempre nos acompañaron es como Carmen Aristegui, Gutiérrez Vivón, que fue una de las personas que nos ayudó mucho a darle seguimiento a todo este caso del Trueque, y así fue como nosotros nos movimos en todo, las marchas, denuncias, y llevamos el proceso. Nosotros sí nos agarramos de los convenios y de los tratados internacionales, y lo último que logramos es que reconocieran al Consejo Indígena del Trueque, que un juez lo reconociera, y que de ahí lográramos sacar a nuestros compañeros. Están libres actualmente. Están libres actualmente nuestros compañeros, y bueno, les podemos decir, ahora sí somos un ejemplo, porque logramos sacar a nuestros compañeros, organizados los 3 pueblos indígenas de esa región, logramos sacar con un juez, con un abogado nada más, nosotros éramos los abogados, con un abogado, nuestros compañeros también estuvieron en la situación. Compañera, discúlpame, ya nos vamos. Discúlpanos por arrebatarles el tiempo. Eso queremos compartir. Que nosotros estamos organizados y que vamos a seguir organizados. Que el 9 de agosto hicimos un evento estatal por todo esto que hemos estado pasando, y que no, que le impedimos, le hicimos un pronunciamiento al gobierno del Estado de México porque iba a festejar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y nosotros sí le hicimos un pronunciamiento en contra de ese festejo, y que actualmente estamos en esa rebelión. Tenemos un documento firmado y sellado por autoridades que afortunadamente toda la región está sellando en contra de todo eso que viene hacia los pueblos indígenas y que estamos viendo, porque no solamente son ustedes los únicos que están pasando, hay muchas regiones que ya están pasando la invasión de todo el territorio, y de una de otra manera están habiendo despojos. Muchas gracias.